96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz martes 6 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Países del ALBA defendieron participación de Venezuela en Cumbre de las Américas. Hoy será inaugurada Jornada Mundial de Solidaridad, Todos Somos Venezuela. En honor a Chávez, presidente Maduro anunció jornada especial de composición poética y musical. Durante 10 días realizarán actividades en el cuartel de la montaña para conmemorar siembra del comandante Chávez. Del 7 al 10 de marzo presentarán ciclo de cine coreano en la Fundación Celar. El próximo 27 de abril iniciará Festival de Teatro de Caracas. Cultura al Día. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, defendieron este lunes de manera unánime la participación de Venezuela en la octava Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima, Perú, en abril próximo. Voy a leer la declaración de la 15ª Cumbre del ALBA TCP, Caracas, 5 de marzo de 2018. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, nos reunimos en Caracas, inspirados en las ideas fundacionales del comandante Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, y a 5 años de la partida física del comandante Hugo Chávez Frías, cuyo pensamiento y obra encarna el verdadero ideal de integración latinoamericano y caribeño. Reafirmamos los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y de Gobierno en la segunda cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana los días 28 y 29 de enero de 2014. Demandamos la estricta observancia de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, entre otros, la solución pacífica de controversias y prohibición. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario donde este martes a las 2 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de la segunda edición de la Jornada Mundial de Solidaridad, Todos Somos Venezuela, actividad que contará con la participación de más de 400 invitados nacionales e internacionales. Son las 12:09. Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes la creación de una jornada especial de composición en honor al comandante Hugo Chávez, que durará hasta el próximo 28 de julio, día de su natalicio. Dicha actividad se llevará a cabo hasta el 28 de julio y se invitarán a los compositores y poetas para que rindan un homenaje al líder socialista. Y a Chávez tenemos que recordarlo con una sonrisa en el rostro, con una alegría, con una fuerza, y sentir que lo tenemos, pues, que está entre nosotros, que es esa joven, que es esa mujer, que es ese muchacho, que es ese trabajador. Es el sentimiento, de verdad, que nos embarga convertir a Chávez cada vez más en energía de futuro. Inclusive puedo decirlo como primicia. Estaba proponiéndole al presidente de la Fundación Instituto Pensamiento Hugo Chávez, Adam, al ministro de Comunicación y vicepresidente de Comunicación y Cultura, compañero Jorge Rodríguez, y desde aquí Ernesto Villegas. Bueno, y a todos los compañeros, que vamos a abrir una jornada de aquí al 28 de julio de homenaje al comandante Chávez. Y convoco a los poetas, a los compositores, a los músicos, a los cantantes. Vamos a abrir 5 años una jornada especial de composición, de canciones, de ritmo, en todos los ritmos. En música del llano, corazón llanero, en salsa, en hip hop, en rap, en balada, en todo. Y poesía. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Durante 10 días consecutivos, desde este lunes 5 de marzo, se conmemorará el 5º aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez, con una programación especial en el cuartel 4F, también conocido como el cuartel de la montaña, en la parroquia 23 de enero, 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde este miércoles 7 al sábado 10 de marzo se presentará el ciclo de cine coreano en 5 únicas funciones, de miércoles a viernes a las 3 de la tarde y el sábado a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde en la Sala de Teatro 2 de la Fundación Celar, ubicada en Altamira, con entrada libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La 7ª edición del Festival de Teatro de Caracas se realizará del 27 de abril al 6 de mayo del 2018 en distintos teatros y espacios alternativos de la capital. Así lo informó la presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, María Isabela Godoy. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12:13 llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución de guardia esta servidora, Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos una feliz tarde. Informaciones, visita www.albaciudad.org. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Somos nosotros, somos mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Las 12:27. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a las 9 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Un poema para nuestros niños. Parábola de la madre, de Antonio Arraiz. La madre es una sombra, ¿lo sabes? La madre es una sombra acostada a los pies, al alba, cuando la luz dorada ilumina una criatura aún endeble y vacilante. La sombra que acaricia sus pies es larga inmensamente, y a cada vacilante traspiés de la criatura, con zozobra mortal, la sombra se estremece. Luego, el sol va subiendo, el niño se hace hombre, la sombra se acurruca a sus pies. Se diría que la vida de una se transfunde en el otro, y se agota la madre mientras el hijo crece. Cuando el sol brilla, en el cenit para el héroe, erguido en la extensa planicie que la adula, exigua, humilde, pobre, nadie observa la sombra achicada a sus pies. Pero a veces, también la luz, la vida, el sol, las sonrisas de dicha se abaten al ocaso. El soplo formidable enflaquece la cabeza del héroe, la cabeza robusta que coronaron rosas. Desmaya mudamente, exagüe de voluntad, la sombra imperceptible que nadie tomó en cuenta. Es una exaltación desesperada, se hace de nuevo enorme, se envuelve sobre el hijo, se hincha y se vivifica, fiera, rabiosa y trágica. Y cuando el héroe muere, la sombra se hace noche. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Chávez, inmortal. Ha nacido muchas veces nuestro guerrero inmortal en su vida terrenal, en el año varios meses, que llevamos con creces. pues mi patria le merece. En abril fue la tercera, después de un golpe de estado, de haber sido secuestrado, mano firme en la quimera. Pare de nuevo la era, este pueblo lo rescata, en su fuerza se desata, tiembla así la oligarquía, pues volvió Hugo Chávez Fría, el guerrero y la alpargata. Aquel marzo fue la cuarta, a los tiempos le nació, la inmortalidad parió otro como en Santa Marta, pa' que la historia se parta, pa' que el pueblo lo reviva, que su lucha más altiva por toda la humanidad dure hasta la eternidad. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Chávez, inmortal. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. 50 minutos. Técnica. Crear fantasmas. Te van a quitar tu casa. Te van a botar del trabajo. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Los medios de comunicación se hacen eco de estos rumores. Y el público se llena de miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo te hace votar en contra de tus propios intereses. Te van a quitar tu casa. No habrá inversión extranjera. Te van a botar del trabajo. Somos identidad. Somos la ciudad. Las venezolanas somos un mujerón. Nada puede decir que para mí es un mujerón. Nada puede decir que para mí es un mujerón. Nada puede decir que para mí es un mujerón. Somos emprendedoras, coquetas, líderes, luchadoras y multifacéticas. Nada puede decir que para mí es un mujerón. Nada puede decir que para mí es un mujerón. Nada puede decir que para mí es un mujerón. Trabajamos en la calle y en la casa. Cuidamos y educamos a nuestros hijos y aún nos queda tiempo para arreglarnos y vernos bonitas. Hoy podemos decidir por nuestra sexualidad y así desarrollarnos personal y profesionalmente. Somos un mujerón porque hemos alcanzado reivindicaciones que merecemos por las luchas que de generación en generación hemos ganado. ¿Te quedó claro? Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el petro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. República, Nicolás Maduro, envió la noche de este domingo un mensaje de esperanza y de inclusión a los venezolanos y las venezolanas para contribuir sin distinción de ningún tipo en la construcción de nuestra patria. La revolución es con todos, se los digo, y aquí no sobra nadie. Te hablo a ti, mujer, a ti, joven. Estamos preparando el mañana y lo estamos preparando para siempre. Nunca serán demasiados los brazos, las piernas y las voluntades cuando se trata de construir un país más grande y justo para todos. Venezuela es más grande cuando la construimos entre todos y todas. Venezuela es más grande cuando es más justa. Durante su alocución, Maduro resaltó la importancia de los comicios que se efectuarán en Venezuela el domingo 20 de mayo, en los que se elegirá al presidente de la República para el periodo 2019-2025, así como los consejos legislativos, estadales y consejos municipales en todo el país. Les reportó David Tobar y esto fue El Informe del Pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Somos la alegría, al repunte cultural. El 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.